purificación y el demonio quemará tu mente, devorará tu alma y eso es inminente. Tanto tiempo controlaste todo, destruiste la historia y cambia la memoria de la gente. Siglo tras siglo, a veces pienso y me resigno, pero el tiempo de juicio ha llegado. Hey, no hay otra forma y debe dar cuenta de las muertes. El tiempo que ha pasado, hay tantos seres que has aniquilado y el momento del Armagedón, de toda tu mañana, si tu destrucción ya se acerca, es inevitable. Wow. Porque tu gran imperio es de matilar de guerra, la historia cambiada, la falsa religión en las contradicciones de la mierda que entregaste al mundo, lo quemaremos todos solo en un segundo. Y la cuenta quedará saldada al comenzar tu muerte al filo de mi espada. Es la hora del juicio final, es la hora del juicio final, es la hora del juicio final. Ahora te vas al infierno. Es la hora del juicio final, es la hora del juicio final, es la hora del juicio final. Ahora te vas al infierno. Reconstruye la verdad y quitaste a los hombres y que robaste la vida.